Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Leandro Miret, quien es asesor de servicios cooperativos de la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Leandro. Bienvenido al aire de la radio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Laura. Y Adriano por Adriano. Este lado. Ahí Adriano, estaba, ahí. Estaba ahí haciendo memoria. Me lo dijiste y justo se me olvidó. Buenos días. Bien, acá andamos. Bueno, como recién te estábamos presentando y ahí saliéndonos un poco de lo que de la línea que veníamos, pero tiene que ver con San Martín de los Andes, tiene que ver con el reciclado, tiene que ver con pensar un San Martín de los Andes un poquitín mejor, campaña de reciclado, de juntar los aparatos electrónicos de Cotesma nuevamente en San Martín de los Andes, ¿no? Exactamente, estamos convocando a toda la comunidad para este próximo domingo, domingo 26 de noviembre, a la campaña número 13. 13, mira. 13, la verdad que desde la primera edición en el año 2011 la comunidad nos acompañó y nos permitió continuarla, uh-huh. Incluso en época de pandemia, tanto 2020 como 2021 pudimos realizar las ediciones correspondientes. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder realizar esta campaña nuevamente por el impacto que tiene, ¿no? Uh-huh, de alguna manera, Cotesma se propuso realizar esta acción porque de alguna manera es generadora o contribuye a la generación de este tipo de recursos. Que para brindar su servicio requiere de equipos eléctricos, electrónicos. Claro. Uh-huh. Y entonces, bueno, allí es donde surgió la iniciativa, que tiene un primer impacto vinculado con el reciclaje, pero a su vez también con la concientización y con la, de alguna manera, comunicar a toda la comunidad este valor tan importante de la preservación del medio ambiente. Leandro, te hago una pregunta, ya que son más de 10 años, ¿cómo fue evolucionando desde el principio? Ahora, por ejemplo, ¿cuánto se juntó en la última campaña? Mira, cuando el tiempo acompaña, como parece que va a ser este domingo, uh-huh. Por suerte, ¿no? Porque la verdad que venimos de una primavera bastante fría y lluviosa, y prácticamente llenamos el camión de Cruz del Sur. Acá tenemos un socio estratégico que es Cruz del Sur, que coloca a disposición un semi de carga vacío para que lo podamos llenar de basura electrónica, uh-huh. Y la verdad que año a año, con un buen clima, llenamos el camión. Nosotros tenemos un cálculo aproximado de que en estas dos ediciones llevamos más de 105 toneladas de residuos electrónicos enviados al reciclaje, lo cual es un éxito rotundo. Y como te decía, en uh-huh. esto la comunidad se enganchó en un primer... Yo creo que San Martín de los Andes tiene conciencia ambiental, más allá de problemáticas y de cuestiones que seguramente se pueden mejorar, pero hay compromiso, hay participación... y eso nos permite llenar el camión todos los años. Esperamos volver a hacerlo en esta nueva edición. No, y también habla de un montón de conciencias, ¿no? Por un lado tiene que ver con la conciencia ambiental, pero también por la conciencia de, por ejemplo, la cooperativa telefónica y también esto que llamamos responsabilidad empresarial y que un privado ponga un transporte gratis, ¿no? Totalmente. Acá, como les decía, socio estratégico, uh-huh. Cruz del Sur, que desde la primera edición se puso a disposición y lo ha renovado. Ellos también lo han incorporado dentro de su programa de responsabilidad social. Cotesma, no, esta es una acción insignia, digamos, de su uh-huh. eje de medio ambiente, pero también en octubre festejamos los 10 años de la Reserva Natural Urbana Cotesma, que son 38 hectáreas en Vega Plana, entiendo que la conocen, saben dónde está ubicada, pero para todo el resto que no, que está escuchando, está entre la Vega San Martín y la Vega Maipú, que es un humedal donde hay una diversidad enorme vinculada con la avifauna, y nos permite a su vez preservar ese espacio porque cumple una función clave en la cuestión hidrológica de la cuenca del lago Lácar, ¿no? Uh-huh. Entonces esta campaña de alguna manera se complementa también con la reserva y tracciona de alguna manera, la concientización con respecto al cuidado del medio ambiente. Y hay un aspecto que yo creo vinculado con el tema de los residuos electrónicos, que es esta voracidad de la industria, ¿no? Y del consumo. siempre la novedad, es decir, nos genera, muchas veces nos encontramos con equipos que están en funcionamiento, que brindan su utilidad, tienen utilidad todavía, pero la novedad, el nuevo modelo, las nuevas características de este tipo de equipos hace que la gente renueve quizás más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces, creo que es importante también concientizar en lo que tiene que ver con el consumo responsable de este tipo de equipos, que también es algo que tratamos de difundir en la campaña. Sí, tendría que eso como vendría a ser como el próximo paso, de así como hay una ley de etiquetados y que algunos electrodomésticos tienen, viste, cuáles son los mejores, también el tema de una cuestión de etiquetado para decir el tema de qué es, para que uno elija, decir, che, esto te va a quedar, este celular te va a quedar chico, por decirte algo, en 2 años, ¿no? O es ese consumo que está, una obsolescencia programada y un montón de cosas que hace que cada vez haya más. ¿Y cuál es el problema de que haya mucha basura electrónica, Leandro, para contarle a los demás? En sí mismo pareciera que no tiene un factor contaminante en sí un equipo eléctrico electrónico, ¿no? Sí, pero puesto en el ambiente, en contacto con el aire, con la lluvia, con el suelo, empieza a erosionar los componentes, los cuales hay muchos metales pesados dentro de este tipo de equipos, bueno, generan esos lixiviados que sí pueden tener un problema ambiental realmente preocupante. Eso por un lado, y por otro lado también la cantidad de insumos que tienen este tipo de equipos que pueden ser reinsertados al circuito productivo previo a un proceso de separación, ¿no? Puesta en condiciones y canalización a las distintas industrias. Por eso nosotros también, de las 12 ediciones que hemos hecho, 11, la primera la hicimos con un privado. Un privado me refiero en el sentido de una empresa recicladora de carácter privado, una SRL. Ya en la segunda edición nos pusimos en contacto con una asociación civil que se llama Va de Vuelta, que trabaja con cooperativas de recicladores, con distintas entidades de bien público, donde tratan, en primer lugar, todo aquello que funciona, volverlo a comercializar más barato a personas que quizás no dispongan de capital como para comprar un equipo nuevo. Entonces, lo que funciona se reutiliza, que es otro concepto en esto. Antes de reciclar, si se puede seguir utilizando, bueno, canalizarlo. Y todo aquello que no tenga un uso, pues se rompió porque está obsoleto, ahí se hace todo un proceso de separación y de comercialización en industrias que requieren ese tipo de insumos. Pero a partir de una organización solidaria, digamos, que tiene también reinserción laboral de personas que han estado privadas de su libertad, como les decía, cooperativas de recicladores, entonces tiene un segundo impacto, porque todo lo que es la actividad comercial que genera el reciclaje está en manos de entidades solidarias, digamos, y no un privado que hace un beneficio económico para su beneficio personal. Sí, tal cual, ¿no? Están en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, están en San Justo. Ahí va. Y la verdad, muy interesante. Ahora me mandaba fotos Carlos Volpo, que no está escuchando, pero le mando un saludo también, porque es otro actor fundamental de esta campaña, donde están haciendo retapizados de todo lo que son sillas de oficina, de muebles de oficina, que lo vuelven a comercializar. La verdad que su acción es de hormiga, pero es una acción para resaltar, porque han crecido también durante todo este periodo y le dan oportunidad laboral a personas que quizás hoy están un poco más marginadas del acceso al mercado laboral, ¿no? Así que esto de la economía circular vinculado con el reciclaje también nos hace, pues nos pone contentos de alguna manera de poder colaborar con ellos. Che, bueno, recordarle a los vecinos qué es lo que pueden llevar. La cita es el domingo. Este domingo. A partir de las 10 de la mañana, nosotros llegamos un poco antes, pero le pedimos a la comunidad que se acerque a partir de las 10, que ya va a estar todo el operativo armado para poder recibir. Y vamos a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Va a ser un día hermoso, así que lo bueno es eso, que van a poder venir con la familia y aprovechar los plantines que nos dobla el Parque Nacional Lanín, otro actor que le da muchísimo, digamos, atractivo a la campaña, porque venís a dejar un residuo electrónico y te llevas un plantín de un árbol o un arbusto de autóctono, nativo, ¿no? Que bueno, que lo puedes poner en tu patio, en tu jardín, en tu balcón o dentro en una maceta. Son generalmente arbustos y árboles, por lo tanto es importante que esto podamos poner al aire libre, pero bueno, en eso nosotros damos algunas recomendaciones. Ah, eso está bueno, está bueno que te digan y está bueno que pregunten dónde vive, porque si por ejemplo te dan una rayana y te lo vas a llevar a Chacra 30 es medio complicado, ¿no? Lo tenés que regar todos los días. Claro, claro, claro, que también ese es otro tema, ¿no? Para hablar largo y tendido a nivel medio ambiente, el consumo de agua y demás. Sí, bueno, pero no es que yo voy con cinco cosas y me llevo cinco plantines, no. No, esa es otra gran una lucha que tenemos. Claro. La intención es que todo aquel que venga a participar de la campaña se lleve un plantín. Uh-huh. Nuestra intención no es restringir la entrega de plantines, porque como así no nos dona el Parque Nacional Anonín, nosotros queremos que se vaya a la casa de la familia de Martínez. Sí, claro. Si venís a primera hora, te vas a llevar uno independientemente de lo que traigas. Ajá. Aquellos que va promediando la jornada y vemos que nos va quedando más, empezamos a entregar más de una unidad uh-huh. por familia, porque como les decía, la intención es que todo aquel que participe se lleve un árbol o arbusto para su casa. Sí, Así que, por ejemplo, no es por cantidad. Por ejemplo, a mí ya me traje de Aluminé una, sí. ¿Cómo se dice? Una aspiradora. Una aspiradora. Y tengo que agarrar y decir, che, no es mía, no es otra cosa. Así que voy a ver qué dibujo, ¿viste? Porque no voy a ser un traficante de residuos electrónicos. Recordemos, aspiradora anda para llevar. Sí, mira, en dale. Términos generales, dale. Todo lo que tenga que ver con equipamiento informático, ajá. PC, notebook, periférico, sí. ¿No? Mouse, etcétera. Teclado, todo lo que tiene cosas. Que teclado, etcétera. Impresoras también, ¿no? Impresora, TV, video, videocaseteras, reproductores de DVD, todo lo que tiene que ver con artefactos del hogar eléctrico vinculado con la cocina como multiprocesadora, microondas, planchita para el pelo, todo pequeño o mediano artefacto eléctrico, electrónico, es recibido. Tenemos algunas restricciones que quizás donde tenemos que poner el foco. No se acepta línea blanca, ajá. Cocina, heladera, lavarropa, ¿no? Uh-huh. Lo que se considera línea blanca, fotocopiadora, no impresoras de hogar, sino lo que es la gran fotocopiadora voluminosa, sí. Que son las que tienen los centros de copiado, cartuchos de tóner suelto, no se reciben, sí los que están dentro de la impresora, ¿no? Uh-huh. Esta impresora con el cartucho se recibe, pero no, digamos, el cartucho en forma individual, como así tampoco pilas y baterías sueltas. Ajá. Esto es un gran problema, siempre quisimos sumar pilas y baterías porque sabemos que su factor contaminante es muy importante, pero requiere un tratamiento especial que la empresa recicladora, esta asociación civil a quien le enviamos, no lo hace. Uh-huh. Estamos permanentemente buscando a ver quién nos la podría recibir, creemos que en algún momento vamos a poder sumarlo, pero en esta oportunidad no recibimos pilas y baterías sueltas. Pilas que están dentro del equipo, una notebook con su batería. Claro, claro. Che, y hablando de eso, ¿están pensado, digo, por cómo va creciendo esto, de hacer más de uno de estos eventos por año? Mirá, la verdad que la cooperativa no se dedica al reciclaje, ¿no? Sí, por claro. Eso la acción de un día, y a su vez tampoco tenemos un espacio físico para claro. Almacenar durante el año. Uh-huh. Porque es muy importante no dejarlo en el libro por el que le comentaba anteriormente. Sí, claro. Es importante mantener un lugar. Nosotros siempre recordamos a la comunidad que si tenés algo que, bueno, se te rompa a mitad de año, tratar de hacer un lugarcito, en algún depósito, en el entretecho, y esperar a la campaña antes de sacarlo rápidamente a la calle y sacárselo de encima, ¿no? Trabajar en el tema de la conciencia. Pero bueno, respecto a tu pregunta puntual, esto es más simbólico de alguna manera en términos de transmitir el valor que dedicarnos específicamente. Tengo entendido que Guardas Ambientales recibe este tipo de material y varias oportunidades han traído lo que han recopilado sí. Durante el uh-huh. año al día del evento. Sí, ahora hay también no sé si una campaña, pero lunes, miércoles y viernes se puede llevar a Chacra 2, línea blanca, chatarra de auto, motores, inclusive pilas. También ahí estamos tratando de llevarle más información a los vecinos y vecinas, porque también para ver qué es lo que se hace, como ahí explicaste con las cooperativas y otros trabajadores y otras trabajadoras allá por la provincia de Buenos Aires. Digo, para ver cómo sigue, ¿no?, este circuito. Pero sí, según el comunicado de la municipalidad que venimos sacando, sí están recibiendo por allá en Chacra 2. Claro. No, bueno, por, como les decía, entonces, esta acción es, este día, es un día, es el gran evento, digamos, del reciclaje de Cotesma, y a su vez también por nuestro socio estratégico, como decía, Cruz del Sur, que también tiene su actividad comercial que requiere, digamos, que se complicaría hacer más de un viaje en el año, ¿no? Porque hay costos muy importantes, pero bueno, ellos han asumido esta responsabilidad, nos acompañan, están muy contentos y bueno, también le agradecemos. Déjenme, por favor, comentar también otro actor que colabora, que es el Corralón Patagónico. También ellos nos donan todos los años 50 bolsones de áridos de un metro cúbico que nos permite organizar el material dentro del camión. También en las 12 ediciones ha participado, ya si contamos con su participación todos los años, y es otro actor que nos permite concretar esta acción. Así que Cruz del Sur, Corralón Patagónico, Parque Nacional Lanín, le mando un saludo a Lili Lozano, que siempre es la que nos gestiona los plantines. Estamos viajando el viernes a Pucará, el vivero del parque, a retirar los plantines, así que van a estar fresquitos, hidratados, listos para entregar el domingo. Dale. Bueno, muy buena iniciativa. Seguramente nos veremos el domingo. Perfecto, los esperamos por ahí a todos. Domingo 26 de noviembre, de 10 a 16 horas, en la Plaza San Martín, frente al Correo. Bien, muchísimas gracias, Leandro, por toda esta información, y bueno, ahí estaremos llevando cosas también el día domingo, dale. Buenísimo, muchísimas gracias por difundir. Por favor, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.